El Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Álava aprobó ayer impulsar la inversión de 20 millones en las explotaciones agrarias alavesas a través del plan de ayudas. Un plan de ayudas al sector agrario que está implantado en territorio alavés desde hace más de 25 años y que es además pieza fundamental para el desarrollo y la viabilidad de las explotaciones agrarias de nuestro territorio. Tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Borja Monge, que es el diputado foral de Agricultura. Buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues importante este aporte, ¿no? Eso, matizar que el 20 millones será lo que el volumen de inversión que puedan hacer las explotaciones agrarias y ganaderas. El Departamento de Agricultura aporta 3 millones, estimamos que aportando estos 3 millones de euros, la Diputación Foral de Álava puede activar y incentivar a agricultores a que inviertan, pues estimamos unos cálculos de alrededor de 20 millones de euros, que es una cifra importantísima en estos momentos en que el dinero no se mueve. El sector ganadero y agrícola mueve dinero, trabaja con dinero y invierte ese dinero en modernizar sus explotaciones, hacerlas más profesionales, más potentes, una dimensión determinada y que sean más competitivas. En definitiva, esta medida quiere incentivar a que se adapten a la nueva normativa, se adapten a los nuevos tiempos y sean explotaciones agrarias y ganaderas competitivas y con un volumen determinado y con una profesionalización alta. Un plan de ayudas que, bueno, no es nuevo, hace ya más de 25 años que existe, es una pieza fundamental, ¿no?, para el desarrollo de esta actividad en nuestro territorio. Exactamente. Yo como diputado, y al tener encima de la mesa todo el presupuesto, esta es, la partida que más hincapié he hecho. Nos hemos hecho yo y mi director, y bueno, y gente del departamento, nos hemos recorrido los distintos sectores para conocer de primera mano qué necesidades tienen. Hemos visitado explotaciones ganaderas, hemos visitado explotaciones agrícolas y a partir de ahí nos han planteado sus necesidades y a partir de ahí elaborar el plan, un plan refundido, porque había llegado los técnicos, me decían que ya era tan complicado entenderlo hasta para ellos, porque era un plan ya antiguo, se iban incorporando nuevas ayudas, nuevas modificaciones y hemos querido cogerlo y empezar a redactarlo desde el principio para que sea entendible y nuestras ayudas lleguen de la mejor forma a nuestros ganaderos y agricultores. Un problema que se cita muy frecuentemente en este sector es el relevo generacional. De ahí que ustedes apuesten precisamente por los jóvenes agricultores que se instalen por primera vez, de alguna manera incentivar esta posibilidad, ¿no? Exactamente. Creemos que el relevo generacional es fundamental para la agricultura. Tiene que haber ese relevo, tiene que haber jóvenes que se incorporen al sector agrario y con este plan también queremos priorizar que estos jóvenes que quieran incorporarse al sector agrario pues tengan la mayor ayuda posible. Y en estos tiempos de crisis es importante recalcar que en estos tiempos que ya a mí me toca recortar, pues hemos hecho un esfuerzo extraordinario en aumentamos la cuantía que puede percibir un joven agricultor que se instale por primera vez, que hasta ahora podía percibir un máximo de 55.000 euros, lo hemos aumentado hasta 70.000 euros, porque queremos incentivar a que los jóvenes se incorporen a la agricultura y de hecho tenemos más del doble de prosolicitudes que años anteriores de jóvenes agricultores que quieren incorporarse. Esto no quiere decir que todos se incorporen, pero sí que nos piden asesoramiento. Nosotros estamos asesorando en qué sector podrían incorporarse. Por ejemplo, puede venir un joven agricultor con unas tierras heredadas, con maquinaria, hay gente que viene sin nada, qué posibilidades tengo, si cereales, si ganaderías, entonces les asesoramos y hemos aumentado, como digo, la cuantía de este plan de ayudas para ayudar a estos jóvenes agricultores. Ayudas que además se destinan a aumentar la calidad, la seguridad, una serie de mejoras dentro de las explotaciones, ¿no? Exactamente. Lo que viene a ser que estas ayudas no son dinero para seguir subsistiendo, sino para que inviertan, sean explotaciones más potentes, más competitivas, con una dimensión determinada, que es lo que ayudará a que estas explotaciones persistan en el tiempo. Conocemos que tenemos los datos de que de 10 años acá, que sí que las explotaciones agrarias y ganaderas han ido mermando en número, pero las que están quedando, las que quedan son más, tienen un volumen determinado y son, yo creo, las que van a poder competir en el sector agrario y en estos tiempos actuales. Estos fondos que ayudarán pues a modernizar las explotaciones, a, bueno, como decíamos antes, a que se instalen jóvenes agricultores en este mundo rural. Y no nos olvidemos que el 80, yo no sé si hablaba el otro día con una persona que me comentaba, el 85% del territorio es rural, ¿no? O sea, exactamente. El sector agrario gestiona el 85% del territorio, pues del territorio del histórico de Álava, y, sí, bueno, sí. Y por extensión a, también de España. Es decir, bueno, los núcleos urbanos son lo que son, trabaja mucha gente en los núcleos urbanos, pero los núcleos rurales, que trabaja la agricultura prácticamente casi toda esta, vive en los núcleos rurales, gestionan, pues como tú, no hay más que darse un paseo por ahí o ir, coger el coche y ver todos los campos sembrados, y eso supone el 85%, que hay que tener en cuenta que fija población en los núcleos rurales la agricultura, y paisajísticamente pues también, y es una fuente de ingresos para todos estos núcleos rurales. En este caso hablaba de tierras, también para alguien si quiere adquirir nuevas tierras, quizás ampliar su explotación, ¿hay ayudas también para en ese sentido? Sí, sí, este plan de ayudas, ya te digo, está trabajado desde el fondo, y cualquier persona agricultor que quiera adquirir tierras tiene una aportación en este plan de ayudas. ¿Y cuáles son las novedades más importantes? Hablábamos antes de la instalación de los nuevos jóvenes agricultores, quizás por ahí podíamos, quizás es la novedad, ¿no? Sí, la novedad. Y donde hemos hecho mayor esfuerzo y donde queremos hacer hincapié en todo lo que queda de año, no solo en este plan, sino en otras partidas, fomentar y ayudar a que los jóvenes agricultores se incorporen. Otra novedad también sería que las explotaciones con titularidad compartida también tendrán prioridad después de este grupo de jóvenes agricultores que se instalen por primera vez. Como digo, la titularidad compartida, mujeres que tengan, que formen parte de la explotación agraria en las mismas condiciones que el hombre, pues tendrían también prioridad para adquirir cualquier línea de ayuda de este plan. También la subvención directa hasta del sector porcino. El sector porcino, las explotaciones de porcinas tienen que adaptarse a la nueva normativa este año, tienen que hacer unas inversiones importantes que rondan en muchos casos los 400.000, 500.000 euros, y aportamos un 30% para que se adapten a la nueva normativa estas explotaciones ganaderas. Una novedad también, subvención directa de hasta el 20% para la manipulación de patata, que hasta ahora no se venía dando por el Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava. Y bueno, y el plan de ayudas es el libro gordo de PTT, hay muchísimas líneas que novedosas y continuistas, y que, bueno, vienen, la finalidad de todas ellas es para que las explotaciones se modernicen. La agricultura, la ganadería, el sector primario, que, bueno, también está quejoso en los últimos tiempos, quizás, no sé si porque los consumidores, pues a veces nos olvidamos de que están ahí, ¿no?, y que nos ofrecen lo mejor de la tierra y lo más próximo y casi, pues nada, producido inmediatamente, poderlo consumir, ¿verdad? Exactamente. No les tenemos en cuenta todo lo que debieran. Están ahí, son los que nos dan de comer, son los que trabajan por producir unos alimentos de calidad, y en eso es lo que también el departamento quiere hacer hincapié, que Álava tiene un potencial importante en cuanto a productos de calidad. No podemos competir con otras comunidades autónomas en cantidad, sino en calidad, y es ahí donde vamos a hacer hincapié y vamos a fomentar que la agricultura alavesa tenga un valor añadido respecto a otras. Bueno, ¿y qué ocurre con el matadero? ¿Finalmente tendremos matadero en territorio alavés? ¿Hay alguna noticia, novedad con ese referente? Bueno, noticias y novedades son las que, bueno, nos hemos reunido con el sector, ya me he reunido varias veces con el sector, la última fue hace 15 días, productores, entradores, carniceros, porque me volvieron a plantear la necesidad de financiación para este matadero, la necesidad de esta infraestructura como estratégica. Yo les dije que desde el Departamento de Agricultura entendía la estrategia del proyecto, y en cuanto nos compete al Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava, que no es otra que apoyar a nuestros productores de ganado en todo lo que se pueda, en cualquier caso, esto se traduciría en este caso en que no tenga que llevar el ganado a otras zonas. En cuanto a la manipulación de carne, matar carne, eso es gobierno vasco el que tiene que tomar la iniciativa, bueno, tomar la iniciativa no, hacer un aporte mayor, porque creemos, y creo, y así se lo trasladé, que tiene que ser el sector privado, tiene que ser ellos los que abanderen el proyecto, tiene que ser un proyecto viable para que el Departamento de Agricultura aporte ese 10%, les dije que íbamos a aportar un 10% porque es lo que entendíamos como competente para nosotros, y bueno, a partir de ahí ellos me plantearon que necesitaban el 70-75% para echar adelante, y bueno, desde aquí les apoyamos y les ayudaremos en buscar toda esa financiación que necesitan, pero que no quepa la duda que nosotros apoyaremos siempre y cuando sea viable y siempre y cuando tengan ellos la iniciativa del proyecto. Bueno, pues ya ven, la agricultura, la ganadería, un sector importante, sector primario, uh-huh. al que la Diputación apoya, y es que hay que apoyar, porque si el campo se queda desierto, pues en fin. Eso, hay que trabajar por ello, pues que no se quede desierto. Muy malo. Bueno, el plazo de presentación de solicitudes se extiende hasta el que hablábamos de las ayudas, hasta el 27 de abril, tengo aquí apuntado. Eso es. Uh-huh. Nos plantearemos desde que se aprobó ayer en el Consejo de Diputados hasta el 27 de abril. Esperemos que tengamos tiempo para que se presenten, para que estos agricultores y ganaderos presenten todas las solicitudes que sea necesario, y a partir de ahí resolverlas cuanto antes para que empiecen a invertir o a trabajar en esos trabajos que habrían pedido en el plan de ayudas. Parte de este dinero que llega de los fondos europeos. Fondos europeos, es verdad, de 3 millones que queremos poner para este plan de ayudas. El 36% viene de cofinanciación europea en los fondos FEADER, del Plan de Desarrollo Rural Sostenible 2007-2013, es decir, que todo lo que venga cofinanciado además es invertir y encima nos viene pues ayuda europea. Sí, sí, bueno, esto se suele decir como agua en mayo, ¿no? Agua en mayo, exactamente. De los agricultores y ganaderos, bueno, sobre todo los agricultores que usan esa expresión. Pues Borja Monge, diputado foral de Agricultura, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en la antena de Radio Ayala, y bueno, a ustedes, los agricultores y ganaderos, pues no lo dejen para última hora. Eso es, en eso estoy. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.